Bueno, muy bien, estamos aquí otra vez en el Enredando las Mañanas, así retomando la senda del vivo, ¿no? Porque bueno, ahí. Pero. No me preguntes en qué bloque estamos. No, no te voy a preguntar. Te iba a preguntar, pero cuando me decís así ya ni te pregunto. Debe ser el quinto, sexto bloque, no sé qué bloque estamos. 11:37 de la mañana, ya nos queda un ratito para terminar este enredando, pero estamos en un momento clave. Que ¿a dónde nos vamos, Juan? ¿Nos vamos a Chile? Nos vamos a Chile, sí, están pasando muchas cosas en Chile. Sí, diputados aprobó el retiro de fondos de las AFP tras jornadas de protesta intensas, realmente, estábamos mencionando hoy temprano también. Pero estamos en comunicación con Abner Vega, sí. Vamos a actualizar la información, sí, de la semana pasada esta. Sí, a ver si logramos, a ver, esperen un segundo que la técnica no es tan sencilla, esto lo vamos a apagar ahí, ahora sí. Hola Abner, buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buen día, muy bien, ¿y ustedes cómo están por allá? Bien, muy bien, muy bien. Abner Vega Cabrera, 48 años, profesor del Estado en Enseñanza Media en Historia y Geografía, sí, ex prisionero político del MIR, sí, actualmente militante de Inquietando desde el Margen, integrante del comité editorial del periódico El Irreverente, parte de la Asamblea Territorial Autoconvocada de La Cisterna de Santiago. Sí, Abner, buenos días y bueno, nada, estamos con ahí viendo y leyendo noticias de bueno, nuestro país hermano, sí, de Chile, y preocupados, ¿no? Por supuesto, pero contanos un poco cómo viene este tema de los diputados aprobando el retiro de fondos presionados, ¿no? Los diputados aprobando los fondos, el retiro este de fondos, el 10% de fondos, ¿cómo viene la mano? Sí, buen día y un abrazo grande a todos los y las radioescuchas. Mira, lo primero que habría que recordar es que el origen de las AFP es un origen en dictadura militar y perfeccionado por los gobiernos de la concertación en los gobiernos civiles, pero que los beneficiarios absolutos de este sistema de administración de fondos de pensiones privados son precisamente los empresarios que tienen estas empresas. Claro. Las pensiones en Chile son pensiones de hambre, muy, muy por debajo del sueldo mínimo, y entonces existe desde hace varios años un movimiento que se ha venido desarrollando de rechazo a la existencia de las AFP. Bueno, en ese contexto se produce hoy día una crisis económica y una crisis sanitaria, y esto cuando existen ya casi 11 millones de ahorrantes en la AFP, lo cual significa una cantidad gigante de recursos que son administrados por privados, que son invertidos, que son puestos en el mercado nacional e internacional, que obtienen jugosas ganancias, las cuales no llegan, por supuesto, a los jubilados y jubiladas. Entonces, para paliar esta crisis económica es que surgió un proyecto de ley que lo que pretende es que los ahorrantes, las ahorrantes, puedan retirar hasta un 10% de lo que tienen en sus cuentas individuales. Este es un proyecto que la gente lo ha asumido masivamente como propio, porque entiende que es una forma, un paliativo, de enfrentamiento, entienden que es una forma de poder por fin tomar algo de lo que les tienen de manera forzosa las AFP. Y efectivamente, como tú decías, se produjo el día de ayer, después de tres trámites que ya se han desarrollado en la Cámara de Diputados, la aprobación por la Cámara de Diputados del retiro de este 10%. Falta aún un camino largo, falta aún un par de trámites en el Senado. Claro, falta el Senado. Y luego también existe la posibilidad de veto presidencial. O sea, algunos decimos que no había mucho que celebrar ayer, ni siquiera claro, está completo el trámite, pero además, una vez que esto se logre, porque esperamos que así sea, una vez que esto se logre, lo que estamos haciendo no es más que tomar parte de nuestros recursos que hemos ahorrado en términos personales, porque acá en Chile, en el ahorro de las AFP, no hay un peso del Estado, no hay un peso de la patronal. Claro. Todo es ahorro del propio trabajador y trabajadora. Abner, te hago una pregunta. Ahí estaba leyendo que la medida fue aprobada por 95 votos a favor, 36 en contra, 22 abstenciones. O sea, mayoritariamente se aprobó. O sea, la misma, no sé, la, la, el mismo gente del mismo gobierno la ha votado, digamos, ¿o no? Sí, así es. Mira, también ahí hay una cosa, es que las AFP están tan blindadas por las leyes y por la élite política de este país, que para poder aprobar algo como esto se requería de un quórum muy alto. Se requería de que hubieran 93 parlamentarios a favor para que pudiera ser aprobada en la Cámara de Diputados. 93. Mira. O sea, se aprobó con dos más que el mínimo requerido. Increíble. Pero claro, efectivamente, para que esto pasara, hubo casi alrededor de 15 parlamentarios de derecha, incluso del propio gobierno de Piñera, que aprobaron esta ley, y esto fue gracias a la presión popular. Si no hubiese existido movilización, a pesar de la pandemia, hubo caceroleos masivos, hubo incluso gente que salió a protestar a la calle, hubo barricadas, hubo mucha movilización en estos dos últimos días. Si no hubiese sido por esa presión, sin ninguna duda, que ni los parlamentarios de la llamada oposición habrían apoyado esta ley, porque recordemos que muchos de los parlamentarios se han visto beneficiados en sus campañas políticas por donaciones de empresas que están relacionadas con la AFP. Entonces, aquí hay un tema de colusión inmenso, de corrupción inmenso. Uh-huh. Entonces, este es un triunfo efectivo de la movilización popular, al menos el paso en el que vamos hasta el momento. Perfecto, sí. El actual sistema de pensiones que estábamos leyendo también, que fue ideado por José Piñera, el hermano del presidente, en 1980, ¿no? Que durante la dictadura de Pinochet, que él mismo logró también dejar afuera de este, digamos, de este fraudulento sistema de jubilaciones a las Fuerzas Armadas, ¿no? Beneficiándolas también, ¿no? Así es. Terrible. Claro, efectivamente José Piñera fue un personaje nefasto durante la dictadura cívico-militar encabezada por Pinochet, nefasto por cuanto es el culpable de la privatización del agua en Chile. El subsuelo en Chile es privado, o sea, las aguas, el subsuelo, son cuestiones que hoy día se transan en el mercado. No puedo yo hacer un hoyo en la tierra y sacar agua, porque eso tengo que comprarlo. No puedo yo tomar agua de un río, de un canal, porque eso tengo que comprarlo. Esas son herencias de José Piñera, este ideólogo del neoliberalismo. Lo mismo que el Código del Trabajo, que se aplicó en Chile y que se sigue aplicando en Chile, con ciertos maquillajes, pero en la base es lo mismo. Y claro, el sistema este de las AFP efectivamente se aplica para todos menos para los funcionarios y algunos familiares de las Fuerzas Armadas. Y ojo que, como las AFP entregan pensiones tan miserables, finalmente el Estado igual tiene que subsidiar pensiones en Chile con lo que se llama la pensión solidaria del Estado. Pero ni con todo lo que el Estado aporta a esas pensiones solidarias se acerca ni un poquitito a todo lo que se gasta anualmente en pensiones de las Fuerzas Armadas. Hoy día una pensión solidaria ronda alrededor de los 140, 150 mil pesos, y las pensiones de las Fuerzas Armadas fácilmente pueden llegar a 1,5 millones, hasta 3 millones de pesos. O sea, estamos hablando de unas diferencias gigantescas en lo que el Estado tiene que gastar, subsidiar a las Fuerzas Armadas, en este caso para las pensiones. Lo cual se echa por tierra todo aquello que dice que las AFP son más eficientes y que las AFP generan menos gasto al Estado, porque finalmente, como la AFP no cumple, claro, su promesa de entregar buenas pensiones, el Estado igual termina subsidiando algunas pensiones muy miserables, en todo caso, muy bajas. ¿Y cuánto es el sueldo mínimo, digamos, que podría ser? O sea, 140.000 decías que por ahí arroja la AFP a un jubilado. ¿Y cuánto sería un sueldo mínimo, digamos, digno para poder llegar a fin de mes en Chile? El sueldo mínimo legal en Chile es alrededor de 300.000 pesos, es decir, ajá, una jubilación subsidiada por el Estado no llega a la mitad de lo que es el sueldo mínimo legal. Terrible. Pero un sueldo mínimo para que en Chile una persona pueda subsistir se ha calculado en alrededor de 450.000 pesos, porque el sueldo mínimo del Estado es un sueldo que no cubre todas las necesidades básicas, sino que más bien aquí hay necesidades de alimentación. Ah, bien, acá le decimos, para no caer bajo las líneas de pobreza, digamos, el sueldo, digamos, 450 mil pesos. Fenómeno. Abner, te quería preguntar también, no sé si querés agregar algo más sobre el tema de las AFP, que haya, nos haya quedado dando vuelta ahí, alguna cosita más. Si no, querías... Bueno, que ya hay fecha para la discusión de este proyecto de ley en el Senado. Bien. Para esta misma semana, para el viernes, están apurados producto de las movilizaciones, y también que es probable que se discuta luego, se discuta rápido y se pueda votar la misma próxima semana. Es probable que así sea. Entonces, están apurados, las movilizaciones han continuado, ha habido mucha represión, ha salido una gran cantidad de contingente policial y militar a reprimir las manifestaciones que han habido en distintos puntos del país, con mucha violencia, anoche con detenciones de personas en sus casas, con enormes caravanas de carros blindados en algunas poblaciones de Santiago y de ciudades grandes como Antofagasta, Valparaíso. Bien. Entonces hay que estar atentos porque la efervescencia hace que algunas personas hoy día estén hablando de que tal vez estaríamos a puertas de un segundo estallido social, similar a lo que sucedió en octubre del año pasado. Bien, bueno, celebramos igualmente que la presión popular, ¿no? Logre este tipo de cosas, ¿no? Abner, te quería preguntar también si nos querés contar un poco sobre la situación mapuche, los presos políticos, muchos presos políticos mapuches en huelga de hambre. Contanos un poco cuál es esa situación. Sí, claro. El pueblo nación mapuche en Chile históricamente ha sido reprimido de una manera brutal. Hoy día lo que estamos sufriendo en algunas ciudades de Chile, los sectores populares, recién se está acercando en todo lo que ha pasado en estos meses después de la revuelta al sufrimiento y a la represión que ha sufrido históricamente el pueblo nación mapuche. Es por eso que existen desde hace muchos años en Chile los prisioneros y prisioneras políticas mapuche. Actualmente hay alrededor de 40 presos políticos en distintas cárceles del país, fundamentalmente en el sur del país. Más de la mitad de estos presos políticos están en huelga de hambre, reclamando porque se aplique el convenio 169 de la OIT, que les permitiría a ellos tener medidas de prisión alternativas, dado su contexto cultural. Y específicamente, hoy día se ha transformado en emblemático el Machi Celestino Córdoba, que él está encarcelado injustamente. Además, él sigue alegando inocencia por la causa que está condenado, y el Machi Celestino Córdoba ya ha hecho varias huelgas de hambre y hoy nuevamente está en huelga de hambre. Tenemos prisioneros políticos en huelga de hambre en la cárcel de Lebu, hay 11, llevan 11 días los prisioneros de Lebu, en Temuco y en Angol, y en Temuco y en Angol llevan 73 días. Los prisioneros políticos que ya llevan 73 días en Temuco y en Angol ya están en condiciones de salud bastante deterioradas. De hecho, anoche, a última hora, supimos que el Machi Celestino Córdoba tuvo que ser obligatoriamente trasladado a un hospital porque había sufrido ya bastantes descompensaciones. Entonces, en este momento, debiese estar él en el hospital de Nueva Imperial. Eso fue lo que se anunció muy tarde ayer en la noche. Y bueno, a raíz de esta huelga larga que están realizando los prisioneros políticos, 73 días se cumplen hoy, entonces han habido distintas protestas, manifestaciones de parte de comunidades mapuche, tanto en ciudades como en zonas rurales del sur. Y han habido muchos enfrentamientos con tomas de personas detenidas, con heridos, con heridas. También el día de ayer en algunos enfrentamientos bien grandes que hubo en una ciudad que se llama Cañete, se logró atacar a las fuerzas especiales de carabineros y fue quemado un blindado de carabineros en un camino a la entrada de esa ciudad. Entonces han habido enfrentamientos bien grandes, bien importantes. Y yo diría que ya son varios meses de lucha continua de las comunidades mapuches por la visibilización de sus causas, pues. En el contexto de la revuelta de octubre y la pandemia, su causa se ha visto un poco escondida, y bueno, ellos lo que luchan es por la recuperación de tierras, hoy día mañosamente en manos de empresas transnacionales. Ellos luchan por autonomía en términos políticos, para tener sus propias autoridades en los territorios que ellos ocupan. Ellos luchan también por el fin de la militarización, que es lo que el Estado chileno ha realizado para poder controlar estos brotes de protesta y de movilización históricamente. Hoy día son militares los que patrullan en caminos cercanos a comunidades más combativas, no solamente fuerzas especiales de carabineros. Entonces, es una situación bien complicada la que está hoy día viviéndose con la causa mapuche, y en particular con los prisioneros políticos. También ahí es un foco de conflicto muy grande que tiene hoy día con la cabeza tomada a dos manos a sectores del gobierno, porque ambos temas que hemos comentado, en el tema mapuche y en el tema de las AFP, esto ha generado quiebres al interior de los sectores gobernantes, y ha provocado denuncias. En el tema de las AFP han habido muchas presiones de parte de empresarios, empresarias, de parte del gobierno, y presiones de parte de algunos políticos también, a militantes de sus propios partidos, para que no voten a favor de este proyecto de retiro de 10%. Y en el tema mapuche también han existido denuncias de que se nombra a veces a personas incompetentes porque son amigos de, en algunos cargos, en zonas de alto conflicto donde tienen que haber autoridades con harta capacidad política de negociación, fundamentalmente, para que esto no se resuelva siempre criminalizando, judicializando, militarizando las zonas mapuches. Abner, la verdad que impecable tu informe, todo lo que nos contás. La verdad que nos quedamos todos igual realmente preocupados, y bueno, sabemos que la situación está más que compleja en Chile, y vamos a estar siguiendo, bueno, si tenemos el compromiso de jueves a jueves ir actualizando, ir contando, bueno, cómo va surgiendo. Calculo que para el jueves que viene tendremos novedades sobre el Senado de chileno, y cómo sigue esto de las AFP. Así que bueno, lamentablemente no nos queda mucho más tiempo, pero bueno, queda ese compromiso, si querés, si te parece, y bueno, impecable. Sí, perfecto. Sí. Compa, te agradecemos mucho la llamada, muy amable. La oportunidad de difundir estos temas.